No, yo no miento, ¿eh? Yo hasta el día de hoy nada más... ¿Una sola vez? Una sola vez me han movido. Pero, ¿sabes qué? Sí creo en esta parte de los memes que hoy por hoy sacan, a los dos se los digo, de que dicen, es que no hay que entregar todo el amor, no hay que entregarnos, no hay que amar a la persona, o sea, entrégate por completo. Sí. O sea, al final de cuentas, si te mueves, si te gusta... Es que quien habla así no sabe lo que es el amor. Sí, o sea, se queda en este gris que no nos da nada. El amor es en el instante en que lo novedoso se convierte en una maravilla rutinaria. Mi abuela decía, quien bien te quiere te hará sufrir. ¡Auch! Pues oye, yo entonces... te digo, quien bien te ama te hará feliz. Sí. Porque el amor, aunque la vida duele, lo que duele es vivir. Porque el amor no está hecho para el dolor, no tiene que ver nada. En el momento en que estás sufriendo por eso que dicen amor, has dejado de amar. Yo creo que sabes porque amar que es no solo es dar, sino darte en el así dar. Así es darte y sabes que no condicionar a la persona, porque en el momento en que queremos que nos respondan, igual en el mismo WhatsApp, igual que nos amen como nosotros, con ese ímpetu, con ese interés, ya, o sea, definitivamente dejamos todo. Y bueno, ¿cómo no quiero que me enamore yo si ya estoy aquí al lado de estos dos galanes? ¿Y qué creen? Que ya nos tenemos que ir, pero yo creo que a nombre del señor Eduardo Ramos Fuster, que hace posible este programa, una emisión más de los sábados, pues les damos las gracias, ¿cierto, mi querido Federico? Es correcto, muchas gracias. Y además, los dejo con la reflexión. ¿Hay obstáculos cuando hay amor? Ouch, yo podría contestar, pero es creo que lo dejo en mi siguiente programa. Es que el amor, cuando es verdadero amor, cuando es dar. La Academia Mexicana de la Lengua dice, amar es desear el bien para el ser amado. Siempre. Luchar para lograrlo y luego disfrutar de haberlo obtenido. Pero la pregunta al final es esta. Amar es dar. Siempre. Yo amo mucho a Padme. Sí. Pero ella ama mucho a Rodrigo. A mi ángel de la guarda. Y yo me sacrifico por ella. Es decir, renuncio a ella. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ella está buscando el bien y yo también para ella, porque la amo. Es correcto. Pero entonces, ¿dónde quedó la reciprocidad? ¿Se puede amar sin ser amado? Sí, yo digo que sí. Y con esta reflexión los dejamos, mi querida familia del Punto Crítico. Y bueno, gracias por habernos permitido entrar en una emisión más a sus corazones. Namaste. Adiós. Adiós. Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer hoy te hace.